Hemos felicitado mucho el trabajo del ciudadano gobernador Durazo y de su equipo de trabajo, y pues también hemos hecho hincapié en el buen trabajo que se realiza en la entidad con las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, y hablado, sí, de los resultados que se han tenido en relación con la detención de importantes objetivos prioritarios en la región.